Enredando las mañanas. Empezamos entonces el nuevo bloque ambiental. Nos vamos a La Rioja, más precisamente a Nonogasta, por una problemática que está habiendo también de contaminación del agua, del suelo. Tenemos en línea a una compañera de la Asamblea El Retamo. Yasna, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. Buenos días. Hola, buenos días, Yasna. Buenos días, Yasna, de la Asamblea El Retamo de Nonogasta. Un gusto tenerte en el informativo nacional de la red de medios. Y queríamos informar un poquito sobre esta situación por la que hubo un corte de ruta también de la población que está reclamando sobre una producción que hay en una curtiembre. Exactamente. Y sí, nosotros luchamos por la contaminación que tiene una curtiembre hace más de 30 años. Uh-huh. No solamente la contaminación es del suelo y del aire, también es del agua. Utilizan 8 millones de litros de agua por día. Para curtir un cuero se necesitan 1.000 litros de agua, o sea, 2 tanques de una casa para curtir solamente un cuero. Así que la población que hay en Nonogasta es de 8.000, más o menos 8.000 habitantes, así que podría surtir por día a 8 pueblos como Nonogasta. Yasna, ¿cuáles son los químicos? ¿Están al tanto que utiliza la curtiembre, que contaminan la salud y el agua? Sí, el cromo es el principal contaminante. Uh-huh. Utilizan cromo 3, pero al estar en estado de oxidación se convierte en cromo 6. Y también el cromo 4 y el cromo 5 también son perjudiciales, así que cuando se oxida, de cualquiera de las maneras que oxide, el cromo está contaminando el suelo. Hace más de 30 años que están, hasta el 2016-2017 más o menos, el cromo iba directamente al suelo. No solamente el cromo, utilizan sulfuros, que también son perjudiciales para la salud. Empiezan con cuando vos llegas a Nonogasta sentís un olor como a huevo podrido. Sí. Ese olor son los sulfuros. Sí. En grandes cantidades también son también te envenenan el cuerpo y te pueden llegar a la muerte. Y además una sopa química que también la utilizan para el curtido de los cueros. Los desechos que utiliza la curtiembre, sí, son arrojados a cielo abierto. ¿Dónde los arrojan? Hasta el 2016 y 2017 fueron arrojados directamente al suelo. Cada pelotón más o menos es como una cancha de fútbol. En cada pie, más o menos de 6 metros de profundidad, entre 4 y 6 metros de profundidad, eso se llenaba de cromo, y cuando se llenaba de cromo hacían otro pelotón y pasaban el caño al otro pelotón. Se lo dejaban secar, lo sacan, lo tiran ahí mismo, y así es como han funcionado durante más de 30 años. Ahora lo que en el 2017 se les obligó a hacer la planta de tratamiento. Uh-huh. Pero la planta de tratamiento no es suficiente porque la cantidad de cromo la cantidad de cueros que ellos curten es mucha la cantidad para esa planta de tratamiento. En el último análisis supera los 150 veces la media de la medida de desecho que pueden tirar. O sea, se pudieron determinar los altísimos niveles de contaminación que había y se determinó una planta de tratamiento que tampoco funciona, que también deja niveles altísimos de contaminación. Sí. ¿Este fue el motivo también del corte de ruta que hubo hace unos días atrás? Nosotros nos adherimos el corte de ruta a la lucha por el agua. Sí. Porque también esta zona es una zona muy árida. No llueve en todo el año, o sea, llueve solamente en esta época, que también es la época de la chaya, y eso es lo que nosotros también estamos tratando de concientizar a la población, que el agua se termina. Uh-huh. Ellos utilizan, para curtir los cueros, utilizan agua de vertiente. 8 millones de litros, decías, por día. Por día, sí. Uh-huh. Sí, eso es lo que se utiliza. Y de vertiente. La y agua pura. Muchísima agua. Sí. Muchísima agua que se está desperdiciando. Yasna, y en la Curtiente, digamos, es una fuente de trabajo para el pueblo. Sí, el problema que tenemos es ese. En estas zonas, y como saben todos, La Rioja es una de las provincias más pobres porque no hay trabajo. Entonces, también hay una pelea, una disputa por eso, por el tema de las fuentes de trabajo. Le dan. ¿Cuántas fuentes de trabajo da la Curtiembre? ¿Tenemos algún número así que digamos, oh, se llena de trabajo? O sea, ¿todo el mundo trabaja a raíz de la Curtiembre o no? ¿Hola? ¿Se cortó la llamada? ¿Estamos de vuelta ahí? Hola, Yasna, ¿nos estás escuchando? ¿Hola? Hola, Ahí está, se había cortado la llamada, o no sé, o al menos te habíamos perdido. Te sí, estábamos preguntando y nos yo me quedé estábamos. hablando sola acá. Sí, te estábamos preguntando y nos preguntábamos cuántos puestos de trabajo, o sea, cómo es el tema este este conflicto que se genera o que nos generan a raíz de esto de este paradigma, ¿no? De que la curtiembre da trabajo, pero a la vez contamina y nos está matando por otro lado, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo hay realmente se justifica? Nada justifica la muerte, nada lo justifica. Así que son entre 800 y 1.000 puestos de trabajo que genera la curtiembre, pero no lo justifica. Los trabajadores saben que deben protegerse porque también ellos mismos llevan la enfermedad a sus casas, porque va pegada a sus ropas. Está comprobado por Greenpeace que el cromo se volatiliza y contamina a 50 kilómetros a la redonda. Bien, Así buenísimo. que, o sea, hasta Famatina, pasando Famatina, el pueblo de Famatina, que lo deben conocer por el tema del corte contra las megamineras, también lo contamina. O sea, nosotros, acá hubo una movida en el 2012 muy, muy grande, que fue una pueblada en realidad, protegiendo al pueblo de la contaminación y por el agua. Las megamineras no se han podido instalar en La Rioja, pero sí nos están contaminando la misma agua por el suelo. Bueno, esta historia de lucha que decías que tienen los pueblos ahí en La Rioja, en el Famatina, ¿no? Hoy, ¿cómo se están organizando de cara a esta situación? Yasna, me imagino que hay un proceso judicial. Sí, hay un proceso judicial, hubo una denuncia de la misma UFIMA, que es el ente que regula el medio ambiente en toda la nación, y según en la conclusión que llega el último análisis que ha hecho UFIMA, los efluentes y los residuos generados por la curtiembre, que son mezclas de sustancias, no son correctamente manipulados. Por la inspección que hacen ellos, encontraron depósitos sólidos y líquidos que superan las medidas otorgadas por la ley para que funcione una fábrica como esta. Todos estos estudios de análisis sobre la planta de tratamiento. Sobre las plantas de tratamiento, son dos plantas de tratamiento. Una planta de tratamiento es la que trabaja con el cromo. O sea, trata el cromo y la otra planta termina de tratar el cromo y trata los sulfuros. Bien, y ya el juez, digamos, recibió todos estos análisis, llegó a sus manos y ¿en qué proceso estamos ahora? ¿Tiene Bueno, él que recibió pedir? todos los análisis y no conforme con eso pidió más que se expresen más la UFIMA, que les diera más datos. Entonces nosotros tuvimos un silencio de varios meses esperando esto, hasta que, bueno, llegó la feria judicial, el juez se fue de vacaciones y nunca se expresó, así que no podemos saber qué es lo que va a definir, ¿no? Bueno, muy bien, Pero Yasna. sabemos que en esta provincia la corrupción está a flor de piel. Y que por algo durante 30 años se ha silenciado, porque todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos que han pasado por La Rioja, han silenciado la problemática. Sí, de todas maneras, bueno, los pueblos son los que se encargan un poco de marcar el rumbo y es lo que está Sí, haciendo también el. vos sabés que el inspector de la UFIMA, cuando llegó, Sí. Nos dijo que por favor no dejáramos nunca de luchar, porque gracias a que los pueblos se movilizan y los pueblos son los que son los mejores inspectores de su zona, claro que sí, ellos pueden llegar a lugares como este. Un pueblito perdido en La Rioja, que a muchos lo toman como un daño colateral, ¿no? Que se desaparezca. Bueno, Yasna, te agradecemos mucho la comunicación en este momento en donde la licencia social está siendo fundamental para el avance de estos proyectos. Apoyamos también ahí desde la Red Nacional de Medios Alternativos toda la lucha popular en defensa del agua de los pueblos. ¿Y querés decir algo más al aire, a la audiencia? Todo tuyo. Muchas gracias. No, lo que quiero es agradecer mucho el espacio, que empezamos a unirnos todos como pueblo, porque el agua es de los pueblos, no es de empresas privadas, no es de los gobiernos, es de los pueblos. Y hay que luchar siempre, porque nosotros dejemos un futuro mucho mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros, como siempre digo, estamos de paso. Y lo que tenemos que hacer es proteger donde estamos, lo que estamos pisando, donde estamos viviendo y el aire que estamos respirando. Así que muchísimas gracias. Lo único que pido es que se unan, que nos sigamos uniendo y que podamos luchar contra estos semejantes gigantes que por un sobre se venden su dignidad. Enredando las mañanas.